Hola amigos, sean bienvenidos como siempre a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludan Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba RCR750, arroba Lexmar1 en número y arroba JVargas1111. También nos podrán escribir a través de nuestro correo electrónico dosisalternativa@gmail.com, donde los invitamos a dejar sus preguntas o sugerencias de posibles temas para debatir en nuestros futuros programas. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que mientras viva no podré olvidar sus cerros, sus techos rojos, su lindo cielo, las flores de mil colores de Galipán. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que solo pido a Dios cuando yo muera en vez de una oración sobre mi tumba el último compás de alma llanera. Bien amigos, con este tema Canto a Caracas de la Orquesta Billos damos inicio a este programa especial, el primero, Marilia, amigos, de una serie que llevaremos adelante para conocer un poco más sobre la historia de la capital del país, la cual, el próximo 25 de julio, cumple 450 años de fundada. Para ello nos acompaña vía telefónica Pedro Pérez Ramírez, naturalista, actor, docente y quien se identifica en su blog como Otro Caraqueño Más. Bienvenido. Hola, buenos días, encantado de estar con ustedes. Así es, gracias por acompañarnos. Para iniciar, profesor, queremos que nos comente de dónde viene el nombre de Caracas, cuál es esa historia anecdótica que todos debemos conocer. Bueno, en este caso, el nombre de la ciudad de Caracas, por supuesto, nosotros con el tiempo le hemos quitado la primera parte del nombre, porque el nombre original es Santiago de León de Caracas, que así fue cuando Diego de Losada la bautizó. Uh-huh. Se dice pues que hay dos versiones sobre el nombre de Caracas. La primera de ellas es que hay una planta que se llama Caracá. Correcto. Que la vemos en el Parque Nacional Guaraíra Repano, el viejo Ávila, la vemos allí. Y de allí dice Juan de Pimentel, quien fue el que hizo el primer mapa de la ciudad de Caracas y tuvo un alto cargo de la corona en Venezuela. Él menciona que efectivamente el nombre de Caracas viene de esa planta Caracá. Sin embargo, hay otras versiones que dicen que el nombre de Caracas viene de unos indígenas que vivían en el Valle de San Francisco, que es este Valle de Caracas, que se autodenominaban los Caracas. O sea que cualquiera de las dos versiones son importantes, ya sea por la parte botánica de la planta Caracá o a sus efectos por la permanencia de nuestros aborígenes de esta etnia que llevaba el nombre de Caracas. El único cronista, profesor, era que mantiene esta tesis donde se registra este nombre es de Juan de Pimentel. Bueno, Juan de Pimentel fue un personero importante de la corona española, que en 1577 él hizo el primer mapa de la ciudad de Caracas, de ese lo que siempre hemos denominado nosotros como el cuadrilátero histórico, ese cuadrilátero histórico que está ubicado entre la quebrada de Caruata y la quebrada de Catuche. Ajá. La ciudad de Caracas estaba ubicada entre esas dos quebradas, en la falda del cerro de aquellas tierras de Gabriel de Ávila, y el río, lo que conocemos hoy como el río Guaire. Ese cuadrilátero donde está la Plaza Bolívar, donde está hoy la Plaza Bolívar, y unas cuantas cuadras muy muy cortas que estaban en su alrededor. Eso era lo que realmente era Santiago de León de Caracas, el Santiago por el apóstol santo, y el de León, por Ponce de León, que era la mayor autoridad que tenía España para ese momento, para 1567, de este lado del planeta, y por supuesto el Caracas, por el nombre del que ya mencionamos, Santiago de León de Caracas, todas estas ciudades importantes nuestras, y también todas las de Colombia y fundamentalmente pues los países de habla hispana en Latinoamérica, tienen nombres muy largos donde están vinculados los santos dentro del nombre de las ciudades. Es decir, profesor, que cuando nos ubicamos en la Plaza Bolívar, estamos en el pleno centro de lo que fue el origen de Caracas. Bueno, sí, una cuadra más arriba, donde está Santa Capilla, ajá, donde está la iglesia de Santa Capilla, justamente al frente, que hay una plaza que está un nivel por debajo de la calle. En esa plaza fue donde Diego de Losada hizo la ceremonia de fundación de la ciudad de Caracas. La Plaza Bolívar comienza a ser el centro de la ciudad y comienza a ser el sitio importante de la ciudad, fue en el primer gobierno de Guzmán Blanco, donde decide crear las plazas Bolívar en todo el país, y todas aquellas plazas que originalmente eran las plazas de armas o eran las plazas donde estaban los mercados, pasaron a ser la Plaza Bolívar. Entonces, estratégicamente, a nivel nacional, se determinó que el centro de la ciudad o la parte neurálgica de la ciudad tenía que ser la Plaza Bolívar. A partir de allí, hasta inclusive hoy día, todo el aspecto cartográfico parte a raíz de la Plaza Bolívar. Profesor, nosotros, Jackson y yo, investigando, nos surgió una duda y queremos que usted nos las aclare. ¿Es verdad que existe una polémica sobre que Francisco Fajardo y Juan Rodríguez Suárez son los verdaderos fundadores de Caracas y no Diego de Losada, a quien investigadores le atribuyen la refundación de la capital del país? Bueno, se ha hablado mucho sobre estas cosas, unos con un poco más de conocimientos que otros. Hay gente que se aventura a decir cosas que no se acercan a la verdad. Por ejemplo, Juan Rodríguez Suárez, él fue un altísimo personero español, que él llegó a Santa Marta en la época del virreinato de Nueva Granada, o sea, lo que es Colombia hoy, en 1541. Para 1558, él queda como alcalde de la ciudad de Pamplona. Llega y entra a nuestros Andes, a los Andes nuestros, es decir, Táchira, Mérida, y funda Santiago de los Caballeros de Mérida en 1558. Uh-huh. Pero posteriormente regresa a Santa Fe de Bogotá, en este caso. Y después, en otros acontecimientos, es hecho prisionero y es sacado de este lado del mundo. El verdadero fundador de la ciudad Santiago de León de Caracas fue Diego de Losada, que vino acompañado de un mestizo, que era Francisco Fajardo. Francisco Fajardo era hijo de una cacique guayquerí margariteña, y su papá era un oficial de apellido Fajardo, y hay una anécdota interesante sobre esto. La mamá de Francisco Fajardo, la cacique guayquerí, le describió el Valle de San Francisco, y ellos bautizan el valle con el nombre de San Francisco en honor a Francisco Fajardo. Uh-huh. Okay. Y entonces es donde, por supuesto, después de algunas vicisitudes y situaciones que se presentaron en ese tiempo para poder fundar la ciudad de Caracas, indudablemente fueron ellos dos los que estuvieron, los que hicieron eso. Ahora, mucha gente ha hablado de que hay otras personas que estuvieron involucradas. Obviamente ellos no vinieron solos, ellos vinieron acompañados de una buena cantidad de personas, entre ellos gente muy importante de la corona, como el caso del Gabriel de Ávila, ¿no? Que Gabriel de Ávila fue un alto funcionario del gobierno español que también estuvo involucrado de alguna manera en la fundación de Caracas. Claro. Pero los que llevaron adelante esta empresa, por llamarlo de alguna manera, efectivamente, Diego de Losada y Francisco Fajardo. Así es, bueno, con esta importante información, esta importante aclaratoria, la idea de este programa es educarnos y quizá Marilia y mi persona tenemos como meta rescatar toda esta información sobre los valores patrios, que las personas que nos escuchan tengan la cotidianidad de saber de que, de, por ejemplo, en el caso de Caracas, de valorizar más a nuestra capital, un poco conociendo su historia. Para ello nos está acompañando vía telefónica Pedro Pérez Ramírez, naturalista, actor, docente y quien se identifica en su blog como Otro Caraqueño Más, dándonos a conocer esos detalles históricos pequeños pero importantes sobre Caracas. Profesor, yo le pregunto, ¿cuáles son las edificaciones más antiguas que aún están en pie en Caracas y que se levantaron en la época de la colonia? Bueno, hay varias, ¿no? Hay muchas de ellas que nosotros vemos con muchísima cotidianidad cada vez que vamos al centro de Caracas. Una de las más antiguas es la Casa Amarilla. La Casa Amarilla, donde es la sede de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esa Casa Amarilla, esa edificación, originalmente fue un cuartel, era el cuartel principal de la época de la colonia, que tenía como la guarnición militar más importante de lo que después fue Venezuela, de lo que era la provincia de Venezuela. De posterior, en su ala sur, porque era mucho más grande el edificio, un poco más hacia la esquina de Monjas, ahí estaba la cárcel donde en 1799 estuvo preso José María España y Manuel Gual, que fueron los precursores. Los precursores de la independencia. Profesor, vamos a quedarnos con esa parte de la información. Vamos a ir a la pausa y al regresar ampliamos con mucho más detalle todo esto que nos está describiendo. Vamos a publicidad. Vamos a publicidad, amigos. Muy bien. Que mientras viva no podré olvidar sus cerros, pechos rojos, su lindo cielo, las flores de mil colores de Galipán. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas le he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Bien, amigos, estamos de regreso en Dosis Alternativa, hoy hablando sobre un tema muy especial como es la historia de Caracas y sus calles. Para ello nos acompaña Pedro Pérez Ramírez, naturalista, actor, docente y quien se identifica en su blog como Otro Caraqueño Más. Estábamos escuchando al fondo Quiero Tanto Mi Caracas en voz de Simón Díaz y la rondalla venezolana. Profesor, en la parte anterior del programa nos estaba comentando las edificaciones más antiguas de Caracas, entre ellas la Casa Amarilla. Quisiera que nos ampliara más sobre su historia. Bueno, sí, Marilia, la Casa Amarilla es una de las edificaciones más antiguas. Eso originalmente fue un cuartel, fue la guarnición más importante que hubo en la ciudad de Caracas por parte durante los años de la colonia española, de la colonización española. Son casi 300 años de la cual tuvimos bajo la colonización española. La edificación era un poco más grande, obviamente con el pasar de los años fueron cambiando las cosas, pero más hacia la esquina de Monjas estaba la parte de la cárcel. En esa cárcel estuvo preso José María España y estuvo preso Manuel Gual, que son un par de precursores de la independencia, de la gesta libertadora en Venezuela. Para 1799 ellos estuvieron presos allí. Y en la esquina siguiente, que es la esquina principal, donde está hoy el teatro principal, ahí estuvo el cadalso donde asesinan a este par de precursores de la independencia. En la acera este el lado este de la hoy Plaza Bolívar está la catedral. La catedral de Caracas también es una edificación muy antigua que vivió de hecho varios terremotos, incluyendo el de 1812. Las iglesias, Venezuela, o sea, Caracas en lo particular para aquel entonces era una población donde por razones obvias la gente era muy religiosa. Y entonces tenemos iglesias muy cercanas y muy grandes y que tienen mucha historia y que son muy viejas. Claro. Vieja me refiero en el tiempo de fabricación, que vivieron acontecimientos tanto humanos, geográficos y naturales, como el caso de los terremotos. Pero fundamentalmente en ese cuadrilátero entre las quebradas de Catucha y Caruata y bajando hacia la parte céntrica, la Plaza Bolívar, donde esa zona de las Torres del Silencio, el Palacio Federal Administrativo, o sea, la sede de la Asamblea Nacional, y toda esa zona son edificaciones muy antiguas, que, bueno, llevan entre sus paredes grandes episodios históricos. Claro. Eso es importante, ¿no? Porque nosotros, nuestra generación, un poco las generaciones anteriores, recientes, visualizan Caracas, una gran urbe, pero poco más allá de lo que hemos visto en los libros, nos imaginamos aquella pequeña espacio físico rodeado de montañas como el Ávila, donde inclusive hoy la Universidad Central era una hacienda, ¿no, profesor? Así es, donde hoy está la Universidad Central de Venezuela. Fue la antigua finca o la antigua hacienda de los hermanos Ibarra, de los Ibarra. Ellos fueron, de hecho, hay una esquina en la ciudad de Caracas, en la avenida Urdaneta, que lleva esquina de Ibarras. Claro. Ibarra fue una familia muy importante dentro de esta situación de la gesta libertadora, donde ellos, inclusive una de ellos fue edecán del Libertador. De hecho, viene el nombre de la Plaza Diego Ibarra, que está al frente de las Torres del Silencio, porque él era uno de los edecanes del Libertador. De manera que sí, era la hacienda de Ibarra, igual que la urbanización Seminardino era la hacienda Gamboa. Uh-huh. Cuando uno sale de la ciudad de Caracas y va hacia Guatire Guarenas, y uno pasa a lo que es el terminal de Oriente, todo el cerro que uno ve del lado izquierdo, que hay una casita casi derrumbándose, esas eran las tierras de los Ayala, que eran otras personas bien importantes dentro de... Ellos eran criollos, ya ellos, originalmente todas estas familias llegaron siendo españoles y llegaron a poblar nuestro país, pero ya las generaciones que nacieron ya eran criollos y fueron partícipes de una manera conspirativa para que se dieran los acontecimientos libertarios, ¿no? Así es. Profesor, como parte también de la historia de nuestra bella ciudad como es Caracas, están sus esquinas y sus calles, que tienen unos nombres muy peculiares y casi todos se ubican en el centro de Caracas. Quisiera que nos comentara un poco sobre la historia, por ejemplo, de la esquina de Ánimas. Bueno, fíjate, una de las cosas importantes que hay que decir es que Caracas es, si no es la única, es una de las poquitas ciudades en el mundo que su dirección es en el casco histórico, en la parte más vieja de la ciudad, sus direcciones se dan por esquinas y no por calles, aunque las calles tienen números que van en ascendiendo hacia el norte y descendiendo hacia el sur de la Plaza Bolívar, en la parte urbanística. Pero en el caso particular de la esquina de Ánimas, esa esquina es donde está un periódico muy importante, que tiene toda la vida, ahí en la avenida Urdaneta, en la esquina de Ánimas. En la esquina de Ánimas viene el nombre porque en las noches los que vivían en los alrededores, tenemos que ubicarnos hace unos 300 años aproximadamente, quizás un poco más, donde las cosas había mucho monterral, había mucho monte, no era ni siquiera la sombra de ese cuadrilátero histórico. Escuchaban de noche la gente coros, como parecieran coros eclesiásticos, y mucha gente decía que eran un canto del Ave María. Y una noche unos cuantos personas de la comarca, de la región, del sitio, decidieron ver qué era lo que pasaba en la noche. Claro. Y entonces cuenta la anécdota que salieron en la noche a ver qué era lo que estaba sucediendo en ese sitio y encontraron un poco de gente con unas túnicas blancas con velas en la mano cantando el Ave María. Obviamente entonces la gente comenzó a decir, no chicos, esos son ánimas del purgatorio que están, tú sabes, pidiendo que se le prendan velas. Y de ahí viene el nombre de la esquina de ánimas, porque eso sucedió ahí. Hay otra esquina, profesor, y le recordamos, le aclaramos a nuestros amigos oyentes, que este, como indicamos al principio del programa, este es el primer programa de una serie que vamos a hacer, donde vamos a conocer lo más posible, la mayor cantidad de esquinas, de sitios de Caracas, para que entendamos y disfrutemos cuando estemos en esos sitios de la historia de esta zona, ¿no? En este sentido, profesor, vamos a hablar de la esquina de Padre Sierra, la que está ubicada en la Avenida Sur 4. ¿Qué nos puede comentar de esa pequeña historia? Bueno, hay cosas bien importantes sobre la esquina de Padre Sierra. Originalmente, ahí vivía un capellán, que era un médico que formaba parte del ejército, de la Fuerza Armada. Él fue un hombre muy bondadoso, y hubo una epidemia de viruela en 1766, donde él comenzó a ayudar y a colaborar con los enfermos de viruela. Entonces, inclusive, bajo el riesgo de poderse infectar también. Entonces, él vivía en esa esquina. Y entonces, por supuesto, empezaron, a raíz de ese episodio de 1766, empezaron a hacer referencia de que esa esquina, ese lugar, era donde vivía el padre Sierra, que él se llamaba Joseph Sierra. Uh-huh. Entonces, a partir de allí empezaron a identificar ese lugar como el sitio donde vivía el padre Sierra, el capellán Joseph Sierra. Como dato curioso, en la esquina de Padre Sierra hay una edificación, hay un edificio bastante grande que se llama, creo que es Padre Sierra igual, un edificio gris de altote. En ese edificio, en la planta baja, hay una placa, hay una lápida en mármol que dice: aquí se presume que existió la casa de Francisco de Miranda, en esa esquina. E inmediatamente también, recientemente, hará cosa de unos pocos años, quizás 10, 12 años, el Consejo Municipal de la Ciudad de Caracas decidió fabricar una plaza en honor a Billo Frometa. Y ahí está la placita en honor a Billo Frometa, que por cierto, él fue, a propósito de que utilizaron un tema musical de su orquesta para... Como cosa anecdótica, arrancamos con, anecdótica, eso. Exacto, uh-huh. Cosa anecdótica. Es como yo siempre he dicho, que él es un caraqueño importado de República Dominicana. Así es. Así es. Ya llegamos al final de nuestro... Sí, se nos acabó el tiempo, pero bueno, quedamos para la segunda parte de nuestro programa, Conociendo Más Caracas. Bueno, estuvimos conversando con Pedro Pérez Ramírez, naturalista, actor, docente, y quien se identifica en su blog como Otro Caraqueño Más, hablando sobre la bella historia de nuestra capital, Caracas. Así es, Marilia. Estuvimos trabajando para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares. En la Gerencia de Producción, Claudia Camperos. En los controles, Jan Bururú Martínez. En la producción, Leonel Espinosa, asistido por Antonio Terán y Jorge Cabrera. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales en @RCR750, @Lexmar1 en número, @JVargas1111, y vernos a través de RCR.tv, la radio que se ve. Le invitamos a que continúen, por supuesto, con el resto de nuestra programación. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas, que solo pido a Dios cuando yo muera. Compadre.